Programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Grandes invitados, temas de conversación que son relevantes para ustedes, con la presentación de su gran amigo Javier Soto y la doctora Soledad Barría. Bienvenidos a su programa Construyendo Puentes. Adelante, Javier. Muchas gracias, Juan Carlos. Hola, bienvenidos a todos y a todas. Muy buenas. Hola. Vamos a comenzar por las presentaciones. ¿Eh? Saludar también a la gente que nos escucha en sus casas, en Puente Alto, este día frío. Hoy día vamos a comenzar a conversar sobre una actividad que se realiza todos los años en Bajos de Mena, que es el meeting. Ya para esto tenemos a Francisco Vierna y Germán Carreño, quienes son miembros del equipo coordinador de este lindo proyecto. Así que antes de eso vamos a dar algunos tips de la fundación para que no se nos quede en el tintero. Disculpen. Bueno, primero comenzar diciendo que tenemos todavía los tres talleres de circo en las tres zonas de Puente Alto, en la Villa Los Canales, que se hace los miércoles y viernes desde las 6 hasta las 8 de la tarde, en la Villa Bernardo Leighton, que se hace los jueves y martes desde las 6 hasta las 9, un poquito más largo, y en Bajos de Mena, en Sargento Menadier con Avenida Chiloé, que lo hacemos los días lunes y viernes desde las 6 hasta las 8 de la tarde. También comentarles que próximamente vamos a tener una charla de género en la Villa del Duraznal, para que la gente que sea del sector o conoce a gente también pueda pasar la información y siquiera también pueda asistir. Es un evento totalmente abierto. Y estamos haciendo los sábados en la mañana circo itinerante también en el mismo sector. En el Duraznal. Exactamente. Zona de Gabriela Poniente. Exacto. Invitando a todos los amigos que les gusta ahí el circo a que se sumen después al taller de los canales. Exacto. La capacitación o la charla o el diálogo sobre género va a ser el lunes 17 a las 4 de la tarde. Así que están todos también invitados. Y también comentarles que vamos a empezar con un taller de alfabetización digital para mujeres. Este proyecto empieza ya en agosto, pero vamos a empezar a inscribir a las personas interesadas que quieran participar. Lo pueden hacer en el número de la fundación, que es el 22-906-2535, el 22-906-2535. O también pueden contactarnos por Facebook, pues Puente Alto Puede Más, ¿no es cierto? Pero además contarle que este es un curso gratuito, donde se le enseña básicamente a mujeres que muchas veces nos quedamos atrás, ¿no? Los niños aprenden en la escuela, en el colegio, en el liceo, y la mamá, la tía, la abuela no tiene la oportunidad de aprender un poquito, aprender el computador, a ver, a meterse un poco. Incluso también vamos a capacitar un poco en teléfono, en los teléfonos celulares. Exacto. Es decir, que las mujeres adquieran la posibilidad de comunicarse de la misma manera que los jóvenes, que los adultos y otros que muchas veces no han tenido esa posibilidad. Así que vamos a hacer estos talleres en tres lugares. Me permito ahondar un poquito. Uno va a ser efectivamente en Bajos de Mena también. Otro va a ser en Gabriela Poniente y otro va a ser acá en la sede de la Fundación, en la calle Pellín, así que en el centro de Puente Alto. Así que, amigas, amigos también, algunos pocos que puedan interesarte, pero el foco son las mujeres, para capacitarse en estas cosas más tecnológicas, de repente, o sea, no van a salir expertas, pero sí prender el computador, poder hacer una pequeña carta, poder conectarse, ¿no es cierto?, al internet, a la página web, en fin, son cosas importantes en el día de hoy. Así que estamos muy contentos como fundación, insisto, 22-906-2535. Otra vez del Facebook también, como lo dijo la doctora. Y también, en estos días que han estado un poco más gélidos, queremos pasar el dato del Fono Calle, que es súper importante para gente que esté en situación de calle. Si usted ve a alguien, puede llamar a este fono y ahí hay formas de solucionar el problema, que es el fono es el 800-104-777. El 800-104-777. Y también hay un albergue acá en Puente Alto, que es en Pedro Lagos con Santa Elena, para que se pasen el dato entre la Junta de Vecinos u otras organizaciones. Bueno, vamos a lo que nos convoca, para después de pasar todos los datos. Todos los avisos. Exacto. Bueno, como les comentaba, tenemos a Francisco Ubierna y Germán Carreño, quienes pertenecen al equipo coordinador del meeting. Pero comencemos hablando, para la gente que no escucha, ¿qué es el MITI? Bueno, gracias, ¿cómo están? Por la invitación, gracias por el espacio para difundir este evento. El MITI es un encuentro de grafitis que este año se hace en su tercera versión y comenzó con una idea de un grupo de, que era el CNS. Germán nos puede contar un poco más de cómo parte del evento. Hola, ¿qué tal? Esto comenzó con la idea de tratar de embellecer nuestro barrio, de que sacarle esa cara roja, que lo que siempre muestra la prensa más que nada, que muestra que hay violencia. Y el MITI, si usted se da cuenta, nuestro tercer año nunca hemos salido en ni una parte, nomás en un diario de internet, por ahí, y gente que nos apoya, pero la idea más que nada central es sacarle la cara roja a esa chapa de barrio peligroso que tiene Bajos de Mena, porque en realidad es igual que en todos lados, pues hay gente buena. Exacto. Y gente mala como en todas partes, nomás que a lo mejor se nota más y que los niños vean que se pueden hacer cosas, que se contagien de lo que uno hace. Y aparte todo esto es gratis, no pedimos nada a nadie, contamos con apoyo de ferias libres, de Bajos de Mena y una que otra persona que en este momento se me puede escapar, pero más que nada eso, pues lo hacemos nosotros, vamos generando fiestas, para crear recursos, moviéndonos con lo que tenemos y tratar de llevar lo mejor a la gente para que la gente vea que no es, que se pueden hacer cosas lindas igual en el barrio sin depender de tanto recurso, más que nada. Lo importante esto es que los vecinos compartan, que vayan al evento, que participen. Es un evento de graffiti, pero también tiene muchas actividades que anexas. Hay música en vivo, hay juegos para los niños, hay campeonato de fútbol, hay una feria de comida, feria de las pulgas también, que los vecinos todos pueden participar. Y para pintar igual, no se pide ningún requisito, ni que sea un pintor conocido, sino que solamente que se inscriba y que tenga ganas de participar. Tal vez también podemos hablar de la importancia que tiene el meeting como tal, el grafiteo que hacen ustedes, y que esto ha repercutido también a nivel nacional, porque en las últimas intervenciones del 2000, creo que fue el 16 de julio del año pasado, ahora va a ser el 15 y el 16, fueron más de 300 artistas grafiteros invitados, incluso del extranjero. Entonces, tal vez comentar un poquito esta importante... Puedo dar una opinión como miradora externa, porque yo por lo menos tuve noticia de esto el año pasado justamente, y para mí fue muy, muy impresionante ver cómo en Bajos de Mena, de manera autogestionada, un grupo era capaz de organizar. Fueron kilómetros de al borde de la carretera, ¿no?, que se pintó. No sé, habría cuánto, unos 500 grafiteros, pero muchos, varios cientos de grafiteros simultáneamente pintando, cada uno con su credencial, la cosa organizada, sin ningún problema. De verdad que era muy, muy impresionante desde el punto de vista de la organización, del punto de vista de la repercusión, porque esto no solamente se pintó ahí, sino que se pintaron en otras partes debajo de Mena, y yo de verdad que le saco el sombrero. Creo que es una iniciativa increíble que merece todo el apoyo de todas las personas, organizaciones y todo, porque de verdad que esto, tal como dice Germán, le cambia la cara y dice, aquí estamos los y las que vivimos en Bajos de Mena sacando la cara con la cultura, con la entretención. Entonces, de verdad, es una maravillosa iniciativa. Yo solo felicitarle a propósito de lo que conocí el año pasado. Muchas gracias. Bueno, todos los años hay un promedio de que oficialmente se inscriben de 300 pintores que vienen de regiones, vienen, bueno, de Santiago principalmente, pero hay muchos de regiones y también de extranjeros, no sé, hay brasileños. Este año hay 7 brasileños confirmados, 2 argentinos, hasta un español. Entonces, súper bueno. Incluso también contar que están autogestionados, que estos mismos artistas también se quedan en las redes sociales, comparten en la casa de los mismos grafiteros de Bajos de Mena. Entonces, se hace una comunidad súper buena en ese sentido. Claro, contamos con eso. Nosotros, a la gente que viene de regiones y de fuera del país, le tenemos las sedes de la junta, nos conseguimos con la junta de vecinos, colchonetas, hacemos una olla común para... Exacto. Para toda la gente que viene acá, o sea, toda la gente que venga, solo deben inscribirse en los plazos y venir a disfrutar, más que nada, pasarlo bien, porque acá no les va a faltar nada. ¿Y cómo se inscriben? Bueno, había una fecha, el plazo terminó hace unos días, sí. está una fecha de inscripción y solo tenían que mandar su nombre y de dónde venían para saber. ¿Por Facebook? O hay una página en Facebook. Los pueden buscar en Facebook, en Mating Bajos de Mena. Ahí van a encontrar toda la información necesaria en la página, más con los mapas de la actividad y todo. El sábado esto se realiza en el sector La Mamiña, en la calle Río Puelch, que va a estar cerrada. Tenemos la feria ahí, feria de comida, feria de pulgas, la tocata en la cancha y los juegos también para los niños. Todo eso el día sábado. Desde las 9 de la mañana ya hay gente pintando. Ah, qué bueno, buenísimo. Y también el domingo. El domingo en otro sector. En la población Luis Prieto Vial. ¿Ya? También en la sede se puede. Es el paradero 50 de Santa Rosa. Ah, perfecto. Ya. Igual que esto es. Hacia la esquina, ¿no? La gente que viene. ¿Hacia que está el mar? Claro, la gente que va a llegar en micro puede tomar la 230, la 27 y en el desde Santa Rosa y los deja en el paradero al final de la, donde la micro chopelo lleva abajo, ahí te va a tocar. Perfecto. Oye, igual a mí me gustaría saber también más de ustedes. ¿Qué ha significado el meeting, esta organización, esta forma de hacer trabajo comunitario para ustedes en general? Bueno, yo personalmente me sumé este año a la organización. El año pasado participé haciendo el video. Y bueno, me sumo porque es una iniciativa, no sé, muy buena, una organización muy grande, difícil, entonces cualquier apoyo sirve. Y es un evento muy grande que encuentro que hay que crear más espacios, hacer más actividades, sobre todo en Bajos de Mena, que pienso que en Puente Alto ya faltan espacios, pero en Bajos de Mena todavía está más. ¿Ustedes dos son de Bajos de Mena? No, yo soy de Puente Alto, Germán es de Bajos de Mena. Yo soy de Bajos de Mena. Y para ti, Germán, como bajo menino, ¿qué significa? El primer año lo hicimos, me llegó un amigo con la idea, me comentó y dije sí, que me parecía bien hacerlo. Y lo hicimos sin como ver la repercusión que iba a tener, sin dimensionar lo que iba a pasar. Porque lo hicimos, una tocata, llegó a esta gente a pintar, todo el día, dos días fueron, fue justo donde vivimos nosotros. Eso fue el 2015. 2015, perfecto. Fue justo donde vivimos nosotros, en la Sargento Mena 10. Ya. Así que conocíamos todo el barrio, teníamos todos los contactos ahí mismo. Y ahí llegó y después ver que pintaron y más que nada un reconocimiento, no ganar el reconocimiento uno porque vamos como grupo, no de forma individual, como diciendo, oye, yo hago esto. Somos claro. Un grupo, somos todos, toda somos la comunidad, gente. Exactamente. Claro, toda la gente que participa, hasta el público que va a nuestras fiestas, todo es parte de esto porque ellos ya pagando su entrada están poniendo un granito de arena a nuestra causa. Pucha, no dimensionaba nada, pues después de darte cuenta que la gente ve y dice, oye, bacán, sin saber que uno es de esa organización, conversando con gente anexa, oye, qué bacán lo que hacen allá. Sí, puta, y eso como que aún igual lo llena igual viendo que uno y dan ganas de hacer más cosas también. Claro, y ver que estáis dejando como una huellita, algo que se puede seguir. Más buenísimo. Que nada, eso es lo que me pasa a mí cuando hago estas cosas. Bueno, comentar un poquito más acerca de que también anexo a este tema del graffiti, igual hay, como han dicho los chiquillos acá, un tema de el trabajo social y además el tema del espectáculo para niños y la misma gente que participa en la feria, exactamente. No sé si nos pueden comentar también un poco acerca de eso. Tenemos pintacaritas, tenemos espectáculos musicales. Sí, bueno, aquí, o sea, lo principal es, son los pintores en este evento. Los grafiteros. Pero anexo a eso tenemos actividades, bandas en vivo, que cada día hay aproximadamente 20 bandas que van a estar. Bueno, todos los vecinos van a tener su puesto en la feria, las pulgas también. Y pinta caritas, juego inflable, hay un campeonato de fútbol que el fin no es que salga un equipo campeón, sino que participar, que no haya un ganador en el fondo, sino todos ganadores. Sí. Ya con participar en esto ya un ganador, entonces tenemos premio para todos los niños que participen, hay colaciones, todo eso autogestionado. También agradecer, no sé, a la feria que también coopera con los almuerzos. Los almuerzos de los dos días que son, no sé, 500 almuerzos diarios. Que no, ellos poco. Ayudan bastante en eso. Este año igual tenemos juegos inflables para los niños, va a haber un sector. Buenísimo. Va a ser todo como en una cuadra. Y claro, va a tener juegos inflables para que la gente se acerque igual con su hijo. ¿Y esto es gratuito? Todo es gratis. Ya, perfecto, buenísimo. Entonces ahí también un mensaje a la gente de Bajos de Mena para que participe. Y también invitar, claro, a los de Puente que hagan suyo Bajos de Mena, que no parezca esto de que yo soy de Puente Alto y yo soy de Bajos de Mena. Somos todos los somos todos de lo mismo. Entonces es muy importante. Entonces, sábado durante todo el día y el domingo desde también todo el día. Muy bien, entonces el sábado en Mamiña 2, entiendo que, y el domingo en Santa Rosa al final al llegar al acceso sur, en el fondo. ¿No? Es en el mismo Santa Rosa. ¿Cómo se llama? Luis Prieto Vial, claro. Tiene tremendo. Ah, en la sede social, perfecto. Paradero 50 de Santa Rosa. Muy bien. Entonces, creo que estas cosas nos tienen que hacer reflexionar respecto a cómo nos puede enseñar Bajo de Mena cómo se hacen estos eventos culturales autogestionados. Y yo creo que debiéramos aprender, ¿no?, de en los otros barrios de Puente, por qué esta cosa no se da. Y yo creo que también hay que hacer una reflexión de eso. Yo creo que la solidaridad, el ponerse todo, por ejemplo, este mismo concepto que dices tú de que los niños no sea que quiera ser un campeón, sino que efectivamente haya el máximo de participación, de grupos que participen y jueguen. Creo que hay una cosa de sana, súper importante para felicitar aquí a los amigos. No, y eso, invitar a toda la gente que participe, que asista, que es un evento gratuito, solamente con estar ahí ya se está apoyando esto. Que los vecinos participen, también se conozcan, que el barrio pueda... Sí, también pueden visitar el fanpage en Facebook, que es Meeting Bajo de Mena. ¿Meeting con dos? Con dos. Sí, eso, sí. Claro. ¿Cómo se escribe Meeting? Porque M-E-T-I-N-G, Meeting Bajo de Mena. Ahí pueden, ahí tienen los mapas, toda la información de cómo llegar. Y oye, ¿hay alguna temática que trabajen ahí en el graffiti o arte libre? Le damos tema libre. Ah, perfecto. O sea, igual este año van a pintar unos blogs. Y se vienen grupos destinados a pintar el blog. Ah, ok. Y un blog de casa, departamento, los departamentos. Lo vienen a pintar. Claro, sí, con andamio lo vienen a pintar. Y ellos, la idea de nosotros es que ellos conversen con los vecinos y que los vecinos le den la temática de lo que pueden hacer, sí, ya que ellos, para que se vea, claro, más lindo. Si va a ser la idea, claro, pues conversar ahí y hacer el nexo también con los vecinos y también que los vecinos participen y se sientan parte de este. Actividad. Bueno, y también quiero destacar a los organizadores de esto, que son un grupo, los CNS, como digo, grafiteros, que son ellos los que organizan, que inventaron este evento, pero lo hacen también de forma anónima, como participantes, como gente de Bajos de Mena, que ellos ese día tampoco ni siquiera pintan, sino que solamente están dedicados a la coordinación. Sí, la idea es que participe gente de otros lugares, y eso, no sé. Entre ellos también está, ¿cómo se llamaba? Ahumada era el apellido, no me acuerdo. Guillermo Ahumada y otros más también. Sí, él es el hacía nuestro nexo. El Guillermo. Un saludo al Guillermo. Sí. Guillermo, te queremos. Un saludo al Guillermo, al Felipe. La idea es que sea lo más anónimo posible. Perfecto, ya. Lo importante es que sea la organización del meeting en general. Saludos a los chiquillos igual. O sea, igual un reconocimiento a toda la gente que está detrás del meeting, ¿eh? Desde los vecinos hasta el último que se va de la tocata. Lo único que vamos a tener que hacer es rogar que nos acompañe el tiempo, porque eso está un poquito difícil. Dicen que viene una ola de frío, pero no tan asustante como estaban diciendo en el hoy día en la radio. Circulaban algunos meteorólogos, decían que no era para tanto, porque estaban asustándonos de más, cosa que no nos conviene para salir a conversar con otros vecinos, a disfrutar de estas actividades culturales que yo creo que son muy importantes. Bueno, todos los años es una amenaza, pero cuando... No, pero ningún año ha tocado lluvia, entonces yo creo que cuando las cosas uno quiere que salgan bien, salen igual. Sí, y claro, es importante, como decía la doctora, también quiero hacer la reflexión acerca de cómo nosotros como sociedad tomamos o nucleamos también diferentes espacios, en el sentido de que también la política pública tiene que ir de la mano con lo que la gente quiere, o sea, una política pública en el sentido cultural en este caso. La idea no es ir e invadir el espacio en el cual la gente vive, sino que hacer con ellos cosas que Que faciliten, exactamente, porque al fin y al cabo ellos se van a quedar con estas cosas. Entonces, la idea también es hacerlo sentir propio en todo lo que hagamos en ese sentido. Acá igual se trabaja conjunto con las juntas de vecinos de los sectores. Ellos participan mucho, nos ayudan con muchas cosas. No sé, con la electricidad, con coordinar todo, informan a los vecinos. Ellos también están gestionando un parte de la feria de las pulgas. Ellos más que nada van a hacer la feria de las pulgas de los vecinos. O sea, también les va a ayudar a los vecinos ahí mismo a vender sus exactamente. Cosas a participar claro, eso es lo importante, cada año ir sumando actividades donde los vecinos puedan participar. Aparte, o sea, como digo, lo principal es un encuentro de graffiti, pero también la idea es que todos los vecinos participen en esta hacer actividad, comunidad, claro, porque esto mueve gente, hay más visibilidad, ¿no? Exacto, estamos ya como en la hora, así que más no... Ahí, entonces, para que los chiquillos hagan el llamado y también puedan difundir, o sea, tomar este espacio y difundir un poco más el meeting, entonces... Si hay gente que quiere sumar. A ver, si hay gente que quisiera sumarse, a lo mejor no para ahora, ahora van a mirar, qué sé yo, usted se puede seguir contactando a ustedes a través de esas mismas fanpages, después van a estar funcionando, o esto es para el momento nomás y punto. La página funciona todo el año. Ajá. Y quien quiera hacer un aporte... Bienvenido sea. Sí, pues esto también es un trabajo que no se hace solamente este mes, estamos desde diciembre trabajando, organizando eventos previos para juntar los fondos, y es porque un evento que tiene no sé, necesita muchas cosas que en el fondo se gestiona con el trabajo de nosotros, con el aporte de los vecinos, con el aporte de personas anónimas que participan en de esto. Y todo el año se está trabajando, se termina este y ya se continúa para el próximo año. Buenísimo. Un elemento de reflexión, yo quisiera contarle a los que nos escuchan que las pinturas para los grafitis son súper caras. Eso quisiera yo preguntarle, ¿cómo lo hacen? ¿Tienen alguna importadora para importarlas más barata? Porque la verdad es que los sprays son bastante caros, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que nosotros solo le damos el fondo de la pintura a la gente que viene de afuera. Cada cual trae sus propios materiales. Ajá. Como el año pasado tuvimos unas pequeñas latas y se regaló a la gente que venía a participar igual. Ya. Y este año le tenemos más sorpresas, así que no nos vamos a dejar nada. Así que lleguen. Este año igual se sumó una marca que nos regaló una cantidad de lata, entonces eso se les va a regalar a la gente que se inscribió y que llegue ese día y tenga su credencial. Ah, buenísimo, qué bueno. Bueno, hay 300 personas inscritas como oficialmente, pero siempre el día del evento llegan más. El amigo del amigo. Sí. Entonces, como que igual lotean un poco el muro, por decirlo así. O sea, claro, tenemos lugares destinados, numerados. Numerados por cada cierto espacio, para destinar a la gente que vaya llegando, pero solo los que están inscritos. Súper buena una organización, es que pero en el fondo, total. La idea de que se inscriban con tiempo es para eso, saber cuánta gente va, para que se pinten los fondos, se dividan los espacios para cada pintor. Sí. Y bueno, ese día siempre se suma más gente, pero ahí ellos tienen que llegar temprano y buscan sus muros donde pueden pintar. Exacto, buenísimo la iniciativa. Sí. Súper buena, aparte también, insisto, el tema de la coordinación y la gestión que hacen detrás también es súper valorable y súper buena. Así que nada, pues ya darle el micrófono a ustedes para que puedan invitar a la gente para esta actividad que se va a realizar el fin de semana. Chiquillos, a la gente que nos está escuchando, nos esperamos este 15 y 16 de julio en La Mamiña y después el domingo en el paradero final de Santa Rosa, para que vengan a pasar una tarde agradable, llena de colores, de música en vivo. Pucha, nos va a pasar súper bien, acérquense nomás, y a la gente que quiera saber más, pueden entrar a nuestra página. También tenemos unos videitos dando vuelta en YouTube, búsquenos como Mating Bajos de Mena 2016-2017, hay otros de pintura. Pucha, acérquense, chiquillos, y vamos a pasar súper bien, voy a estar ahí yo. Vamos a ver si hace frío, vamos a tener calor humano para mitigar todo, chiquillos. Y si llueve, tenemos un plan B, un lugar techado para que nadie se nos moje. Buenísimo, así que... Bueno, y eso, destacar, no sé, que esta es una actividad para todos, no ninguna edad específica o que pertenezca a algún estilo específico, sino que todos los vecinos pueden participar, no solamente Bajos de Mena, sino de todo el país que vayan, que... De hecho, vienen del extranjero. Okay. Vienen del extranjero también. Así que eso, pues buenísimo, doctora. No sé si usted quiere hacer alguna mención final. No, yo simplemente ponerlo como ejemplo. Yo, Y Ah, que recuerden que es gratis. Aquí hay entretención, cultura, creatividad, buena onda, solidaridad. Yo creo que están los elementos, los valores, ¿no? Que dan gusto de que existan, y aquí Bajo de Mena y los chiquillos nos dan una lección de cómo se puede desde la base trabajar y desde la base crear una cosa tan importante como esta que va a suceder el sábado y domingo. Así que yo solo felicitarlo y espero poder que el frío no me paralice y poder estar allí en algún momento del día. Muchas gracias por haber también aceptado la invitación para esta difusión. Como fundación, creo que nosotros que trabajamos en Bajo de Mena, justamente en la Sargento Menadier, ahí en Chiloé con Carabineros de Chile, tenemos uno de los talleres de circo social, y sabemos de la necesidad de que en Bajo de Mena, pero en toda la comuna de Puente Alto, hagamos mucho más actividades culturales, actividades de desarrollo de nuestra gente, de nuestros niños. Así que yo creo que para la fundación ha sido un gusto poder tenerlos acá. Yo sé que no son muy buenos amigos de casarse con nada, no les estamos pidiendo aquí que se casen, sino sencillamente difundir esto que nosotros consideramos, por lo menos como fundación, que es una cosa súper positiva. Así que muchas gracias a usted igual por el espacio que nos han dado de venir a difundir nuestro evento acá, tener un poco más de difusión. Se agradece de verdad eso de corazón y nos esperamos igual a ustedes. Ahí estaremos. Ahí se me fue un detalle grande que... Ya. Ese día también participa el circo, va con actividades que no habíamos nombrado, también está ahí. Profe Marco. Ya, buenísimo. También participamos como fundación también. Así que nada, pues agradecerle a ustedes, chiquillos, que hayan podido venir. También agradecer lo que están haciendo ahí en Bajos de Mena, que no es nada fácil, me imagino, entonces... Pucha, desearles lo mejor y hay que seguir dándole con más actividades, pues, ¿eh? Así que eso, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y, y eso, estamos despidiendo ya del nuevo programa de la Fundación. Que tengan una buena semana y un buen fin de semana. Muy buena. Porque estamos unidos, Metin 3, a las pinturas convocados. Habla de música, no de disparos. Caso especial, el bajo, mi barrio. Hay de todo como el pastor con más fe. Hasta zombies en catástrofe. El muro pide otra vez un pincel. Y yo traigo el hardcore desde el rape hasta los pies. Fuerza entre las voces del barrio, grafiteros en los muros, DJ, MCs, breakdance en el escenario. Rompen fronteras, cadenas que amarran la expresión. Beatmaker al ritmo, cuatro las ramas del hip hop. Inspiración plasmada y hecha himno. Todos unidos por el mismo sentimiento. 24-7 represento el movimiento. Plasmando en los muros, aquí hay conocimiento. Diseñadores en paredes plasmadas de colores y distorsiones, letras, punta, ilustraciones. En cada mueble haciendo sucesiones, historias, diferentes expresiones. En un mundo lleno de condiciones complejas, giles paqueando obra por su mente pendeja. No tienen idea cómo se crea en este lado de la corteza. Mezclando humo y mierda de tantas chores a falta de simpleza. Espero no les llegue a los que se fijan estrellas de esas que no pesan. Me voy floteando y planeando un nuevo trabajo. Y llegó el rap creciendo en un escarabajo. Un nuevo clap y claro un cajo. Son los momentos de la vida y tiempo para tatuarme el brazo. Nada por si acaso. Oye socio, se te arrebalzó el vaso. Solo con mi cómplice del rap real. De esto falta harto en la fucking ciudad. Pasión de Puebla acá, los muros pueden hablar. Con voz de Andrea Bernal. Postal de Aeromural va a ilustrar tu cuadra. Este track se traza con Fat Cap de los Ja, Scarface y Lamy. Tinta Street y Madly con el cual en el beat. Soy un Will Shine en el mic. Estigma de tinta, la pintamos, tiene los clavos. Autodidacta sin estudio, celebramos el entrepuño. Julio estilo mutante sucio. No me venga que no puede. La fecha ya está puesta hasta la mano cual que quiere. Con los bellos muros plasman lo que plasca. Hay más gordas como facas. La fuerza que rompe cadena, ven a los Bajos de Mena. Donde toda mi gente se supera, donde hip hop se vive y se entrena. Los muros allá.